space. 5 minutos han pasado de las 15 horas. Estamos aquí en los estudios de Radio Newell y ha llegado y está aquí a mi derecha mi amor, mi cómplice y toda la señora Patricia Lanís. ¿Cómo va? Buenas tardes. Yo llegué antes, Sí, sí. Estaba ahí en los controles bailando. A las 2:30. Con Cristian Molina. Sí, la vi ahí haciendo poco con Sistemas de Down. Sí, ese tema lento que tiene. Claro, hermoso, divino. Basta de todo eso. En este momento lo que tenemos aquí en el estudio, ¿qué es, Pato? Una banda que tenemos como el primer acústico del año. Claro, y además la tenés que tener en la entrada de la casa para que no te llegue la envidia. Exactamente. Señores, señores, con ustedes, Rudas, aquí en el estudio. Hola, ¿cómo están, muchachos? Hola, Cristian. Hola, Chico. Hola. Un aplauso, vamos. Estamos aquí con los muchachos de Rudas. Por favor, se presentan ante los micrófonos, estos micrófonos. Fernando Holguín en voz. Sergio Quiroga en batería. Germán Holguín bajo. Edgardo Pobés guitarra. Germán Holguín y Germán Holguín, ¿cómo es esto? No, Fernando Holguín. Fernando, dijo, yo te juro que te entendí Germán. Fernando Holguín en voz. Claro, o sea, la banda de los hermanos Holguín. Igual nos han dicho, hemos ido juntos por la calle y nos han dicho, sí. ¿Cómo andan, Germando? Hola, Germando. Claro, entonces, claro. No se han acordado. Bueno, para que la señora diferencie, es el que tiene el pañuelito. Claro, el pañuelito, sí, si la cámara nos acompaña. Claro. Porque tenemos cameraman, tenemos de todo acá. Un amigo, hermano de toda la vida, de hace 30 años. Y Julián, que es el hijo de Germán, que es también familia de la banda. Sí, lo tenemos acá, Edgardo Pobés también. Edgardo, ¿no? Pobés, leyenda. ¿Ah, sí? Mucho. Es muy bueno que te acompañe la familia, porque te ahorras fotógrafos, filmador, representante. ¿Usted ha ido a ver esta banda? Yo he ido a verla. ¿Vos no has ido a ver esta banda? No, nunca he ido. Una vez se juntaron, me acuerdo. Se juntaron para, si no me equivoco, para cuando fue la presentación del libro Extramuros. Se juntó Rudas, que estaba cachito todavía, si no me equivoco, en algún momento, en el Soul Café. Hubo como una medio juntada. Hubo una juntada, pero era para el papá del Cóndor. Para alguno de estos eventos raros. Hacía un mes que había muerto Cacho, Cachito. De Cacho. Ah, yo también fue en honor a Cachito. Fueron honor a Cachito. Exactamente. O sea, digamos así, un homenaje a Cacho. Un homenaje a Cacho, exactamente. Sí, bueno, yo creo que... Pero sí tenés razón, fue en el Soul Café. Fue en el Soul, sí, de las últimas veces que lo... relativo a lo que está diciendo vos de la revista Extramuros, fue en esa época. Exactamente, fue en esa época. Yo lo que me acuerdo es haberlo visto tocar a Cacho con el tango un par de temas. Que creo que fue la última vez. Con Blues Combo, claro, con la batería plateada. Bueno, nosotros hablamos de Cachito Pugliese. ¿Cómo te acordás? Que es el ex baterista de Rudas, que no toca más la batería porque, bueno, debe estar tocando la batería en nos un lado. Arriba. Sí, señor. Nos mira de arriba. Con nosotros, que bueno, sea, cuenten, por favor, la historia de esta banda que está muy ligada a Radio Newell. Lo que pasa es que da la casualidad que nosotros empezamos a principios de los 80, cuando ni siquiera existía FM acá en Mendoza, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la vida nos llevó a un día buscar un baterista, que ya teníamos uno, pero no le encontramos la vuelta, y apareció Cachito Pugliese. Cuando nos juntamos ensayar, dice, bueno, ¿dónde ensayamos? ¿Viste la planta de Newell que está allá en Minetti? Bueno, ahí vivo yo, porque mi papá es Oscar Pugliese. Oscarcito Pugliese. Jefe de planta. Sí. Parte de la familia Newell. Claro. Entonces... Bueno, ¿y cómo ir a Minetti a ensayar? Imagínate, teníamos que tomar un colectivo aparte del entorno eran 20 casas contando los hornos de barro. Entonces imagínate vos lo que era. Hasta allá no íbamos, nos tomamos un colectivo que pasaba cada 3 horas y íbamos allá a ensayar y bueno. Cada 3 horas, sí. Y ensayamos debajo, dentro de unas habitaciones de la casa que estaba pegada a la planta de Newell. Entonces, claro, lo escuchaban, entonces por ahí habían tormentas, nosotros habíamos grabado tormentas estáticas, sí, climatológicas, y habíamos grabado un cassette en los estudios Vidal, en la que es San Martín Sur, y teníamos el cassette siempre no grabado. Entonces cuando se cortaba el enlace entre la planta de Newell, de Minetti, y la calle Echeverría, inmediatamente era nuestro momento de fama. Poníamos el cassette para salir al aire con un tema de Ruda. ¿Me entendés lo que te digo? Te juro, Cristian. Y Oscar hacía esas cosas. Nos ponía. Entonces decían, ¿qué es eso que suena? Y cuando ellos instalaron Montecristo, las primeras transmisiones del Cerro Arco y todo lo demás, fue la primera FM de Mendoza. Ruda sonaba ya en Montecristo. O sea, fue una cosa. Nosotros hemos pasado por esta casa con programas. Por ejemplo, Fernández Leal. Fernández Leal en la madrugada, ¿no es cierto? O sea, y él nos tiraba letras para los temas. Te cuento una más. Esto no lo va a poder creer, Cristian. La primer nota que hace, nosotros llegamos y Héctor Fernández Leal estaba le estaba sufriendo, no sé si era un apendicite o un cólico, uh-huh, algo. Dice, miren, no está Héctor Fernández Lares, pero lo va a tener un muchacho que viene a hacer recién una pasantía. ¿A que no sabe quién era el muchacho? A ver. El Ariel Prado. Bien. Ariel Prado. Que oye la voz institucional. Claro. Que oye O sea, y me decían, ayúdenme porque yo no conozco nada. Fuimos al programa de la mayor también, el cordobés de la mayor, bonito. Claro. Muy ligado a Radio Newell. Sí, muy ligado, sí, a la vida de Rudas a Radio Newell. Así que estamos en casa, Cristian. Exactamente, se siente como en casa. Y como están en casa, tienen algunos regalos para todos aquellos que se anoten a través del 7075 y demás. Coméntele a la gente cómo hace para ganarse una remera de Rudas. Bueno, a ver, que lo hagan. 7075, Newell Espacio, los datos. Así nos queda registrado el número de teléfono. Bien. A través del facebook.com, allí necesitamos las tres últimas del DNI. Y en el caso de que ganen, si ganan, nos comunicamos por privado. Y si no, 462-3604. 462-3604, déjennos un número de teléfono. Bien. Basta de palabras, vamos a la música y cuéntenle un poco a la audiencia qué es lo que van a tocar y si hay que apelar a los recuerdos. En este, sí, momento, señor. Ahora hay que apelar a los recuerdos porque vamos a hacer unos primeros temas que hicimos en aquella época, en la década de los 80. Corremos hacia el infierno, se llama este tema, un tema de Raúl y Germán. Bien. Así que para ustedes, que ojalá lo disfruten. Yeah, yeah. Y corro contigo, nena, corro con vos, corro por la puerta eterna de tu corazón. Corramos hacia el infierno, que es nuestro lugar, es lo que nos merecemos, locos de maldad. Correcto, hacia la verdad, con piedras que no te dejan llegar al final. Despertaré de mis sueños queriendo volver sobre la idea que tengo de la libertad. Yeah. contaras un poquito qué instrumentos tocan en realidad en la banda y demás, ¿no es cierto? Y qué función cumplen cada uno dentro de la banda. Bueno, yo, Fernando Holguín, yo canto en la banda, desgraciadamente... ¿Solamente cantás? Canto, Cristian, canto. No, y dirige... ¿No tocas el bajo? No toco nada. El bajo el lo bajo toca... El bajo toca Germán. Germán. Cristian, pero él también dirige con el chasquido de dedo, hace de batuta. Sí, bien, me encantó eso. No es que sea el vocalista, soy el que menos vergüenza tiene. Claro, exactamente. Me encantó. Don Quiroga, batería y percusión. Y sí. Podés, obviamente, la guitarra. Bien, ¿qué reemplaza en este caso a nuestro queridísimo Raúl Lucero? Raúl Lucero, uno de mis héroes de Guitar Hero acá en Mendoza. Totalmente, ¿usted sabe? Lo que más gracioso, Cristian, es que vos sabés que nosotros tocamos con la formación de Raúl y Cacho, y el que estaba en primera fila siempre es Edgardo. No me digas, eso está bueno. Vio la banda tocar hasta que, y era tan fanático de la banda, que bueno, después la vida nos juntó otra vez, pero él iba a ver los shows de Rudas cuando era chico. Totalmente. Sí, sí, sí. Claro, bueno, una historia parecida tuvo Mario Matar con Bonelli, ¿no? Que cuando lo vio tocar a Bonelli dijo, yo quiero tocar eso. Claro. Y ustedes saben, bueno, ustedes sí lo deben saber, pero le contamos a la gente que Raúl Lucero está prácticamente retirado de la música y en algún momento fue tentado por el grupo La Torre. Totalmente. Para ser el guitarrista de La Torre, que es donde finalmente entró Gaby Pampillón. Correcto. A tocar. No, claro, se le dio miedo. Qué buen cuando dato. Fue a hacer, cuando tenía que ir a hacer el casting, es como que le dio cosita y no fue. Pero fíjense, el violerazo, ¿no es cierto? Que es Raúl, y bueno, todos salieron, digamos, de Rudas. Ahora tenemos un tema nuevo. ¿Cómo es el proceso compositivo de los temas nuevos de Rudas? ¿Lo hacen entre los cuatro? ¿Cómo viene la idea? Y mira, yo en mi caso particular, yo compongo y traigo la idea de música y letra, pero por ahí tengo una idea, lo más común es que con Edgardo yo digo, mira, tengo este riff y tengo este estribillo, fíjate, Edgardo, ¿qué podemos hacer en el medio? Y por ahí las melodías de Fernández las va acomodando y vamos ajustándonos a la melodía que le calce mejor a la voz también. Seguro. ¿Entendés? Pero es todo unánime, ¿viste? O sea, es digamos, por unanimidad va saliendo las cosas también, ¿viste? Bien, bien, buenísimo. Lo importante es que estamos hablando los cuatro el mismo lenguaje. Claro. No, importante es que están componiendo, aparte, ¿no? Están durmiéndose en los temas viejos. Claro, ¿no? Y estamos componiendo y si bien tiene ya una línea y una forma la banda, pero que vamos nosotros y decimos... Bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer, por dónde va el camino, ¿viste? Sabemos que estamos haciendo canciones de rock, o sea, hard rock con buenos riffs de viola, que era la esencia de la banda. Yo cuando iba a ver eso era ver lo que no veía en otras bandas, ver un violero que esté tocando riff que me partía en la cabeza. En ese momento no había bandas de rock que te partieran la cabeza con un riff, que vos decías... Salvo riff. Claro. Pero el otro día vos dijiste una cosa, te estaba escuchando, Cristian, y dijiste una cosa muy importante... Que hay bandas que son súper poderosas, pero tienen estribillos que son cantables en un ansado, una cosa así. Difícil. Exactamente. ¿Cierto? Sí, sí, o sea que, ¿me entendés? Vos escuchás bandas, por ejemplo, hay muchos temas de Zeppelin y Piper que lo podés cantar perfectamente con una criolla en un ansado. Exactamente. ¿Me entendés? Y por ahí buscamos eso, ¿viste? Que digamos, bueno, que sea poderoso, que tenga el metal que tiene que tener, pero que sea una canción, no deja de ser una canción. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y un poquito, por favor, la historia de esta canción. Esta canción está colgada en YouTube, o sea. Cuéntenos un poquito la historia de Por Darte Más. Este es un tema nuevo que se llama Por Darte Más. Es la historia de la frustración que puede causar un desamor. Y los no solamente trastornos sentimentales, sino que trastornos personales muy severos. ¿Y cómo te deja parado? ¿Y cómo, ¿cómo quedas parado? ¿Cómo quedas parado frente a una situación fea de un desamor? No es una canción muy romántica, es un tema que... Una banda de metal, de hard rock, lo interpreta Cristian. Entonces, bueno, sobre eso data la canción. Bien, Por Darte Más. Vamos entonces a escuchar Por Darte Más, Rudas, aquí en vivo en nuestros estudios. Donde beber y ahora... de todo el dolor. Las calles de esta aldea me dan muy poco para elegir. Por no soltarte de los demás, por mí se pueden morir. Y me destruye, tu boca me destruye, me mata tu manera de amar. Y no lo dudes, te pido no lo dudes, bésame así no puedo gritar. Por darte más, perdí las ganas de amar y de empezar de nuevo. Por darte más, perdí lo que se lleva adentro. No hay sitio donde no estés y el mundo gira por vos. Ya del rebaño se ve corriendo hasta donde estás. Mi norte apunta justo al revés y yo lo puedo tocar. Es poco lo que puedo ofrecer, pero es lo mucho que doy. Y me destruye, tu boca me destruye, me quema tu manera de amar. Y no lo dudes, te pido no lo dudes, bésame así no puedo gritar. Por darte más, perdí las ganas de amar y de empezar de nuevo. Por darte más, perdí lo que se lleva adentro. Por darte más, perdí las ganas de amar y de empezar de nuevo. Por darte más, perdí lo que se lleva adentro. Ahí va, eso. Antes de decirle a la gente que ya ganó las remeras que los productores me acaban, el señor Matías Brucchi, gentilmente me acaba de pasar la lista de ganadores y ganadoras, porque hay de ambos sexos. Cuénteme la próxima presentación de Rudas, ¿cómo va a ser? A fines de febrero, Cristian, uno de los primeros invitados, ni Will, por supuesto, y Cristian y Pato. Bien. Ahí en primera fila, por favor. Ah, bueno, sí, son de la familia. Cristian. Espero que la audiencia sepa la eminencia rockera que tenemos a Gambetta en Mendoza. No, nada que ver. No, mira, yo voy a decir una cosa y la voy a decir porque no me lo gusta guardármelo. Cualquiera lee sobre una banda de rock en Wikipedia hoy día. Sí. Cualquiera. Sí. Lo que sabe Cristian. No. No, te estamos alabando, Cristian. Estamos orgullosos de. Yo le digo a Cristian en este momento, John Syke, y ya sabe quién es. Sí, el guitarrista de White Snake. Ahí está, ¿viste? Claro. Bueno. O sea, y si le digo John Lee Turner. John Lynn Turner fue cantante de Rainbow, fue cantante grande, de Purple. Entonces, ahí está, listo. No, con respecto a lo que vos decís, tenemos anécdotas porque tenemos compañeros, una específicamente que es un oyente. Sí. Mari es ya una señora, no vamos a hablar, pero señora. Ya una señora. Y resulta que ella trabaja aquí en administración. Y un día se vino a ver si Cristian estaba leyendo, si tenía guionado lo que estaba diciendo de los datos. No. Porque no, por ahí, no. Es razón, o sea, tenés razón lo que vos decís. La data la tiene de años. O sea, confieso que algunas veces se me... ¿Cómo? Tengo 48 pirulos, tampoco soy un niño. Algunas veces por ahí googleo algo que no me acuerdo o para no pifiarla. Pero generalmente la tengo adentro del marco. Bueno, pero hablemos de ustedes. Bueno, y a fines de febrero tenemos planeada una... Un show conferencia para la prensa de, ahí bueno. en la calle San Juan, así que vamos a invitar a los que medios. No va a ser acústico. No, ya la banda en vivo sonando como tiene que sonar. Bien. Sonando como tiene que sonar. Con Marshalls, baterías doble bombo, toda la parafernalia. Así que bueno, eso es lo próximo. Y estamos viendo después de presentarle a la banda a la prensa nuevamente. Empezar a armar shows para empezar a tocar ya en el año, arrancar el 2014 con Apuro Rock and Roll. Bien, Pato. Bueno, a ver, antes de que diga los ganadores, pero de todos modos decimos que han participado Alberto Campos, también Benito de Villa Independencia, Caucete San Juan, dice. ¡Qué grande! Nos deja las últimas tres, muy lindo el programa. Quiero la remera, dice, gracias. Ah, ya está, San Juanino también. Vamos a leer el mensaje de Beatriz Lila, 797, la quiero en el Facebook. Ezequiel Colque, no participa, pero pregunta, ¿es macho o hembra? Y si es así, que la corte el dueño, así no se seca, jaja. Con respecto a la arruga o a las rugas. ¿Por qué el nombre de rugas? Ah, ¿por qué el nombre? Y porque, te digo sinceramente, aquellos años, quizá por la inocencia de ser muy chico, yo tenía 14 años cuando la banda ya estaba tocando, yo, por ejemplo, en el caso de... Y teníamos esa inocencia de decir, bueno, pongámosle rugas porque era lo más aguerrido, lo más... por decir así, exacerbado que había en el momento. Tampoco te podías hacer muy el loquito porque estábamos en plena época de proceso militar. Claro. Entonces eran unas chicas rudas en ese momento. Claro, era como el sugerente el nombre. Lo que es el aguante y lo que es el temple de la planta. El temple tiene un temple duro. Sí. Y bueno, el rock and roll, el heavy metal siempre se destacó. Una de las características es el temple de los músicos, de la gente, ¿no? Que formamos el temple. Bien, bueno. Vamos a hacer una cosa, porque acaba de sonar el top horario. Vamos a dejar para después de la tanda el último tema con la despedida y un poquito de suspenso también con el tema de los ganadores de las remeras. Así que vamos a la tanda publicitaria y seguimos con el último tema de Rudas. Cortina, tenemos a Rudas. Tenemos a Rudas en vivo en New Will. Qué grande ese operador, Dios mío. Tenemos los ganadores de las remeras, pero antes, Pato, por favor, definición que tenía ahí, algo acercado, por supuesto, hable de Hamlet, de Ofelia, de Shakespeare. Bueno, en realidad dice, la ruda es una fruta de un árbol llamado rudo, género de subarbusto, siempre verde, bueno, no sé, esto según Wikipedia, pero me gustó la referencia literaria que encontré por ahí, que comenta. Así es, que la ruda ha sido llamada la hierba de la gracia en contextos literarios. Tanto es así que una de las flores distribuidas por la loca Ofelia en William Shakespeare en Hamlet era la ruda. Decía, hay enojo para ti y aquí lejía. Hay ruda para ti y aquí hay algo para mí. Podemos llamarla hierba de la gracia de los domingos. ¿Qué tal? Qué bueno. Todo eso es rudas. Todo tiene que ver con la hierba. Bien. Juan López, Omar Coleto, Melina Cuenca, Germán Cuenca y Javier Di Blasi. Atención entonces. Juan López, Omar Coleto, Melina Cuenca, Germán Cuenca y Javier Di Blasi han ganado las remeras de Rudas. Las remeras se retiran a partir de mañana viernes, en el horario de 14 a 20 con el DNI, aquí en los estudios de Radio New Will, que están en esta dirección. Manuela Sáez, 2421, ¿dónde está Canal 7? Exactamente, entran, vienen a la guardia y dicen, hola, vengo a retirar la remera de Rudas. Sí. Bien, adelante, pase. Bien, vamos al último tema. cuéntenos de qué se trata, y con este tema cerramos esta charla maravillosa y este que fue, o que es, mejor dicho todavía, el primer acústico del año. Muchas gracias. Este es un tema de la letra, este es un tema de la música compuesta por Raúl y Germán, y la letra precisamente es de Cachito Pugliese. Ah, mirá vos. A quien, con tu permiso, con el permiso de Pato, Cristian, le queremos dedicar este y con el, entre los cuatro, ¿no? Con Sergito, Germán y Edgardo, queremos dedicarle de corazón a Cacho y a toda su familia, a familia Pugliese, porque aparte de abrirnos su corazón, fueron familia y son familia. Así que bueno, Paredes de Cabo. El tema se llama Después del Final, habla nada más ni nada menos que del fin del mundo. Así que bueno, para todos ustedes, larga vida al rock and roll. Y muchas gracias, Cristian, Pato. No, y bueno, gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Que sea larga vida al rock and roll y a Ruda, ¿no? Y por gracias, algunos cuantos años más. Todos sabemos lo que es ser músico en Mendoza. Sabemos que todos tenemos otras ocupaciones. Claro. Y hasta dónde nos llega el techo. Pero tratemos de que ese techo por lo menos sea un cielo raso suspendido y no se vea, ¿no? Buenísimo. Gracias, Rudas. Aquí estamos en Club Newell. 1, 2, 3. Ya no hay humanos, ya no hay soldados, no queda nadie que pueda hacer más daño. No estás conmigo, te estás quemando por esa bomba que al planeta largaron. Ya no hay humanos, ya no hay soldados, no queda nadie que pueda hacer más daño. No estás conmigo, te estás quemando por esa bomba que al planeta largaron. Ya no hay delitos, ya no hay más crimen, ahora es justicia que todo termine. No quedan odios, no quedan llantos, no queda nada hasta después del final. Nena, tú me miraste. Oh, nena, tú te quemaste hasta después del final. Vida, ni atardeceres, entre cenizas tu ilusión no crece. Saquearon todo, sacas presente, no queda nada hasta después del final. Nena, tú me miraste ir. Oh, nena, tú te quemaste hasta después del final. Señor Cristian Gambetta, Pato, Julián y César van a ser de público, como si fuéramos un estadio acá, Cristian. No, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Ese coro de ángeles, señoras y señores, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya no hay humanos, ya no hay soldados, no queda nadie que pueda hacer más daño. No estás conmigo, te estás quemando, no queda nada hasta después del final. Nena, tú me miraste. Oh, Si estás sintiendo la radio, sos parte de Club Newell.